El andinista Sebastián Carrasco, conocido también como Zuko, partió rumbo al continente africano, cuyo reto es escalar el Kilimanjaro sin ayuda, una montaña que está situada al noroeste de Tanzania, sobre los 5.895 metros sobre el nivel del mar. Su acceso será en una bicicleta de cuatro ruedas impulsada por sus manos. Momentos antes de su partida, en el rostro del Zuko hay felicidad. Se nota ilusionado, aunque también denota algo de preocupación. Es que volver a la montaña, y esta vez conquistar el monte más alto del continente africano, le quita el sueño. Como dice el video de Sebastián, tiene carita de seguir todo, fuerza en su corazón. Es un gran guerrero. Cuenta Sebastián que antes de sufrir el accidente en agosto del 2015, donde cayó de una altura de 10 metros, vivió al máximo cada escalada de montañas, las más altas, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Pero la lesión en la cervical lo dejó sin movilidad y pensó que jamás volvería a esta actividad deportiva de las alturas. El Zuko se ha preparado intensamente. Viajó acompañado de un equipo que conforman 9 personas, encabezado por Carla Pérez, la ecuatoriana, la única mujer latinoamericana en llegar a la cima del Everest sin el oxígeno artificial. Ella será la guía. Lo integran también este grupo la socia y directora del proyecto, Gisela Toledo, que se encargará de la parte física y evitar lesiones. Alex Camaño, nutricionista, Jack Bermeo, quien será el ayudante en el ascenso. El equipo se complementa con 2 camarógrafos que se encargarán de registrar y de realizar la producción audiovisual de esta aventura y 2 personas particulares que quieren ser testigos de este reto. Sebastián tiene previsto iniciar el ascenso el 7 de septiembre. Lo hará en 2 bicicletas que son impulsadas por la fuerza de sus brazos. El monstruo, denominado así por ser un prototipo muy pesado, tiene llantas muy grandes que le permitirá ir por partes más empinadas. La Diabla es el primer prototipo que salió de color negro. Me ayudará a recorrer los tramos más largos, agregó el deportista. El Ministerio de Turismo gestionó los pasajes aéreos en la aerolínea Plus Ultra para su viaje y lo nombró embajador turístico el 17 de diciembre de 2018.